Investigación. La investigación sigue siendo una de las fortalezas principales de este centro universitario. Así lo muestran los indicadores principales de esta actividad en los últimos 3 años. SNI y PROMEP. A la fecha contamos con 142 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales 25 son candidatos, 95 tienen nivel 1, 18 cuentan con nivel 2 y 4 nivel 3. Lo anterior representa que del 2010 a la fecha observamos un incremento del 8% en este indicador y además una mejoría a la distribución por niveles. A la fecha, el 26% de los 542 profesores de tiempo completo con que contamos tienen este reconocimiento. El número de profesores con perfil PROMEP es de 329, que comparados con los 306 del 2010, representan un incremento del 7% en este periodo. A la fecha, el 60% de los PTC cuentan con esta distinción. Cuerpos académicos. Contamos con un total de 47 cuerpos académicos, de los cuales 10 son consolidados, 23 en consolidación y 14 en formación. Considerando el periodo entre el 2010 y el 2012, se observa la permanencia de los cuerpos académicos consolidados y el incremento de los denominados como en consolidación. Por lo que es el nivel en consolidación de nuestros cuerpos académicos el que va en ascenso. En el año 2012 fueron evaluados 28, de los cuales 22 se mantuvieron en el mismo nivel, mientras que en el de análisis e implementación de sistemas y el de ingeniería en manufactura pasaron del nivel en formación a en consolidación. Cabe señalar la creación del cuerpo académico de didáctica de las matemáticas. Productos académicos. Los académicos del CUSEI presentaron 351 productos de investigación durante el 2012. De ellos, 187 son artículos en revistas especializadas y más de 160 fueron presentaciones en congresos, seminarios y eventos científicos, lo cual representa un incremento en comparación con los periodos 2010 y 2011 respectivamente. En particular, entre 2011 y 2012 se cuenta con un incremento del 7%. Proyectos de investigación. Considerando fondos externos, contamos con 103 proyectos de investigación vigentes. De ellos, 55 son financiados por CONACYT, 40 por CUESITJAL, 40 por CUESITJAL, 40 por CUESITJAL, 7 por FOMICSAL y 1 por FORDECIT y 1 por FORDECIT. Cabe aclarar que la mayoría de estos proyectos son multianuales. Durante el 2012 ejercimos en proyectos alrededor de 15 millones de pesos. De ellos, mediante la convocatoria de CONACYT de Ciencia Básica 2012, se aprobaron 9, los cuales representan un monto de 8.5 millones de pesos. A través de PROMEP, nos aprobaron durante el 2012 recursos por 5 millones de pesos, distribuidos en 5 programas, con beneficios para 48 académicos y 8 cuerpos académicos. Infraestructura para la investigación. Durante el 2012, a través de los fondos extraordinarios como FADOES y PIFI, se invirtió un monto de 5.7 millones de pesos en la adquisición de equipos de laboratorio. Entre el 2010 y el 2012, considerando únicamente los fondos federales entre el 2010 y el 2012, considerando únicamente los fondos federales de concurso, PIFI, FADOES, FIM, se invirtieron en equipamiento para laboratorios un total de 16.3 millones de pesos. Del 2010 a la fecha, destacan por su importancia y monto invertido la adquisición y puesta en marcha de nuevos microscopios electrónicos, un equipo de resonancia magnética nuclear, equipo para el posgrado en química, equipo para investigadores del Departamento de Electrónica, el radar meteorológico Doppler, por mencionar algunos. Formación para la investigación. Durante el 2012, a través del programa PROSNI, 31 estudiantes fueron apoyados para su incorporación temprana a la investigación. Destaca en este aspecto el caso de investigadores del Departamento de Física que incorporaron a 12 estudiantes de la licenciatura. Por su parte, 31 estudiantes recibieron apoyos especiales para su colaboración mediante los proyectos de investigación. Asimismo, se beneficiaron 116 estudiantes con el programa de estímulos económicos a estudiantes sobresalientes, 38 más que en el 2011. En total, con estas tres modalidades, se apoyó a 178 estudiantes. Por su parte, 31 estudiantes recibieron apoyos especiales por su colaboración mediante los proyectos de investigación. Asimismo, se beneficiaron 116 estudiantes con el programa de estímulos económicos a estudiantes sobresalientes, 38 más que en el 2011. En total, con estas tres modalidades, se apoyó a 178 estudiantes. Mediante el sistema de intercambio académico alemán, DAAD, se otorgaron becas para estudiantes de Centro y Sudamérica para que cursen el posgrado que oferta el Departamento de Madera, Celulosa y Papel, por considerarlo de calidad. Distinciones a la investigación. En el tema de investigación, destacamos diferentes premios y reconocimientos que académicos de nuestro centro recibieron. El proyecto del doctor Rubén González Núñez, profesor investigador del Departamento de Ingeniería Química, fue seleccionado por CONACYT como caso de éxito. En diciembre del 2012, el doctor Víctor González Álvarez, profesor investigador y ex rector de este centro universitario, quien actualmente es coordinador de investigación y posgrado de la UDG, fue galardonado con el Premio Jalisco 2011 en el área científica. Por su trayectoria en la investigación, los profesores investigadores Dr. Carlos Pelayo Ortiz, Dr. Rubén González Núñez y el Dr. Félix Armando Soltero Martínez ingresaron a la Academia de Ingeniería AC. Cuauhtémoc Tonatiuh Vidrio Sahagún, estudiante de primer semestre de Ingeniería Civil, obtuvo el tercer lugar en el Hong Kong International Science Fair 2012, con el proyecto Abastecimiento de Agua Potable y Generación de Energía Eléctrica del Arroyo de Manantlán. La maestra Lourdes Mónica Bravo Anaya, estudiante del doctorado en Ciencias en Ingeniería Química, se hizo acreedora del primer lugar en el concurso de carteles que se llevó a cabo durante el 16º se hizo acreedora al primer lugar en el concurso de carteles que se llevó a cabo durante... del primer lugar en el concurso de carteles que se llevó a cabo durante la 26ª... Se hizo acreedora del primer lugar en el concurso de carteles que se llevó a cabo durante el 16º Congreso Internacional. Reología en Lisboa, Portugal. Reología. Ahora sí queda. Se hizo acreedora del primer lugar en el concurso de carteles que se llevó a cabo durante el 16º Congreso Internacional de Reología en Lisboa, Portugal. Ok. Sí. ¿Me lo das de una vez?